Nosotros vamos a charlar ahora con Adriana Baigorria, cuyo testimonio ha sido muy importante, no solo porque vio a Santiago en las movilizaciones previas, de las horas previas, al 1 de agosto cuando lo desaparecieron, sino también porque vio a Pablo Nocetti y puede dar cuenta y dio cuenta de ambas cosas allí en su testimonial ante la Fiscalía. Adriana, bienvenida aquí a Oral y Público. Yo soy Fernando Tevele y te agradecemos enormemente este contacto. Hola, ¿sabes qué? Me voy a correr unos, si me podés llamar en 2-3 minutitos, porque estoy en un lugar donde no hay muy buena señal. Ah, bien, yo dale. Estoy viajando, así que dame unos 2 minutitos que me ubico en un lugar porque no te escucho bien. Nosotros te escuchamos perfecto, vos nos escuchás bajito, por ahí podemos mejorar el nivel para que nos escuches un poco mejor, porque la calidad de la señal parecería ser buena, por lo menos. Ah, entonces es ese problema. ¿Ahí nos escuchás bien? Ahí sí te escucho. Bueno, perfecto. Entonces intentemos seguir charlando. Te agradecía que estuvieras en línea con nosotros. Este programa se llama Oral y Público, es sobre los juicios a los genocidas por crímenes de lesa humanidad durante la última dictadura cívico-militar, pero bueno, estamos con desaparecidos. No es Santiago el primero, y cada vez que ocurren estas cosas, abrimos la puerta de este programa para charlar sobre los desaparecidos de la democracia. ¿Cuándo diste testimonio vos ante la Fiscalía y qué dijiste? Hola. Sí. Yo declaré el miércoles pasado, no ayer, sino el anterior. Sí. Y tu testimonio, yo decía que era importante por dos cosas. Primero, porque vos viste a Santiago horas antes de que desapareciera. Sí, nosotros estuvimos reunidos con Santiago y un grupo de gente el 29 de julio a la noche en Esquel. Uh-huh. En oportunidad de que se hizo una marcha de reclamo por la libertad del Lonco. Yo no participé de esa marcha porque casualmente estaba trabajando también, y cuando volví me reuní con un grupo de gente, estuvimos ahí charlando, cenando, comiendo algo, y entre esa gente estaba Santiago. Uh-huh. Vos no lo conocías de antes, ¿lo conociste en esa ocasión? Lo vi en ese momento. Uh-huh. O sea que, digamos, en el momento en el que el gobierno levantaba la teoría de que Santiago había sido herido en una de las acciones de la RAM, o que no había estado en el lugar, quedan desvirtuadas por tu testimonio, por ejemplo. Claro, en realidad en ese momento estaban con la hipótesis de que Santiago había sido herido por un peón uh-huh. de uno de los puestos de la estancia de Benetton. Claro. Entonces sostenían esa teoría y mi intención era demostrar que no, porque ellos sostenían que el 21 había sido herido y yo estuve con él el 29 a la noche. Uh-huh. Entonces queríamos decir esa verdad y bueno, se demoraron, corrieron plazos, nos presentamos, yo personalmente me presenté espontáneamente y recién logré que me tomaron la declaración después que revelaron los resultados del ADN del cuchillo. Claro, porque vos no tenías los reparos que tenían los integrantes de la comunidad, que tardaron un tiempo en decidir la presentación ante la justicia. ¿Vos? No, en realidad yo cuando me entero lo de Santiago, es más, yo no, primero, inicialmente no me di cuenta que era Santiago la persona con la que yo había compartido esa noche, digamos, de encuentro. Uh-huh. Yo me doy cuenta que era él cuando empiezan a aparecer las fotos. Entonces me pareció que era un compromiso importante de mi parte ir a decir que no, que no lo había apuñalado a ningún peón, claro. Que él estaba bien. Claro. ¿Qué era, una reunión, una fiesta? No, fue una, después de la marcha nos reunimos a comer algo, uh-huh. a charlar un rato, y él estaba en el grupo de gente. Claro, claro. Y eso fue, dijiste, el 29 de julio a la noche. El 29, o sea que faltaban todavía 2 días para las primeras detenciones y 3 días para su desaparición, que fue el 1 de agosto. Y después vos también tuviste contacto con Pablo Nocetti. Sí, en realidad cuando fue la represión el primero de agosto. Los chicos de que del la PULOF nos avisan temprano, pero resolvimos no ir porque como gendarmería o al que le toque actuar en ese operativo sitia la zona, no tenemos manera de llegar, porque cortan, no son los chicos los que cortan la ruta, corta la gendarmería o quien esté haciendo el operativo corta las rutas de acceso. Claro. Entonces llegas hasta un punto y te derivan por otras rutas, lo cual es imposible llegar a la LOF. Uh-huh. Entonces resolvimos quedarnos para hacer habeas corpus, demás presentaciones acá. Pero al mediodía, sí, ya me iba para allá cuando me llama un camionero que me dice que había pasado por el puesto de la comisaría del Eleque y que una señora le había prácticamente tirado por la ventana un papelito con una notita que decía llamar a Adriana y decirle que estamos demoradas, detenidas acá en la comisaría del Eleque. Uh-huh. Así que como yo ya estaba preparándome para salir, le agradecí a este señor y me fui. Así que a las más o menos a las 3 menos cuarto, a 30 kilómetros aproximadamente de Esquel, me cruzo con un móvil de la policía, un móvil de una ambulancia y una camioneta que me llamó la atención porque tenía sus luces en la parrilla. Era como muy, muy llamativa. Uh-huh. Bueno, nos cruzamos, yo pensé, bueno, ya se vinieron, ¿qué habrán hecho? Bueno, porque cada vez era más violenta la situación. Claro. Entonces, llego allá a la PULOF. No pude entrar porque gendarmería todavía estaba ahí. Y a las 6, cuando más o menos ya pudimos acceder, ya vimos los destrozos que habían. Bueno, empezamos a charlar, a contener a la gente que había estado adentro en el momento del allanamiento y del tiroteo. Entonces, ya sobre las 20 horas, se hablaba de una persona que no encontrábamos por ningún lado. Uh-huh. Porque cada vez que hay un operativo de ese tipo, siempre llamamos o a las comisarías o a los hospitales de alrededor, y hasta ahora siempre aparecían, o detenidos o heridos, claro, pero aparecían. Claro, claro. Entonces llamamos a nuestra gente que estaba en Esquel, en Epuyén, en Maitén, que son pueblitos que están cercanos, y no estaba por ningún lado. En ese momento manejábamos el nombre de Santiago Peloso. Uh-huh. Así que yo me vengo de la PULOF y bueno, empezamos ya a insistimos buscando en las clínicas, en todos lados, y no aparecía. Así que cuando también liberan, después de 6 horas de detención, a Soraya y a la otra Damián, charlando con ellas de lo que más o menos había pasado, la camioneta que yo había cruzado a las 3 menos cuarto más o menos de la tarde en el cruce de Gualjaina era la camioneta que trasladaba a Nocetti. Uh-huh. O sea que, a ver si entendí bien, vos no viste a Nocetti, sino que charlando con Soraya llegaron a la conclusión de que esa camioneta que vos viste era la era misma, la que trasladaba, la que ella sí vio a Nocetti. Esa sí lo vio, esa claro. Sí. Además las horas coinciden por las distancias. Uh-huh. Venía hacia Esquel, es la camioneta de la que se bajó Rosetti, a la cual se subió después y salió rumbo a Esquel. Claro, claro. Hoy hubo en la ronda de las Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, mucha presencia porque se había anunciado que iban a estar dando la vuelta a la pirámide Sergio, el hermano de Santiago, y Andrea Antico, su compañera, y la verdad es que hubo un montonazo de gente. Te cuento porque seguramente te interesará saberlo, digo, un montonazo de gente para lo que son las rondas de las madres, que son a la tarde en instancia laboral, y también hubo uh-huh. mucha presencia de los medios tradicionales que nunca van a cubrir la ronda de las madres, lamentablemente, y allí uno veía lo ve a Sergio, digamos, no solo con el mismo convencimiento inicial de que la gendarmería es responsable y que el resto del Estado está encubriendo, digamos, a la gendarmería. gendarmería y a los autores políticos del secuestro y la desaparición de Santiago, sino que casi que yo lo que noto es que empieza a aparecer como un enojo que antes la familia no mostraba. Antes la familia mostraba tristeza, firmeza, ahora están, yo noto que están enojados. ¿Cómo está la situación ahí en el territorio, habiendo pasado tantos días de la desaparición de Santiago? Y la verdad que es angustiante, porque los chicos ya declararon lo que vieron y se sabe lo que pasó, está en el expediente, se ha hecho público, o sea, nosotros no mentimos. Entonces, estar demorando y dilatando toda esta situación, no se han hecho a nuestro criterio, no se han tomado las declaraciones a personas, digamos, de importancia, es como que los tiempos se dilatan, y lo más triste es que se ensucia todo. Yo realmente pienso en la familia de Santiago y me pone muy mal, porque digo, escuchar tantas cosas, tener que soportar tantas mentiras debe ser terrible. Uh-huh. Si para nosotros, que lo conocimos, por lo menos personalmente, muy poco, y me afecta de una manera importante, digamos, su desaparición, imagino lo que debe ser para esa familia. Tuve oportunidad de verlo a Sergio y realmente está conmovido, está como desorientado, podríamos decir. La verdad que debe ser muy difícil estar en ese momento. Uh-huh. A mí personalmente me duele esto de saber, de tener datos concretos, y que la justicia no los tome en serio y que esté demorando y que se llene a Esquel de policías y fuerzas militares, que no te das una idea en este momento lo que es, de civil, vestidos de militares. Está prácticamente Esquel uno a uno, digamos, la población de Esquel con la cantidad de fuerzas militares que han traído. En realidad, esto de disfrazar esta situación como si fuésemos los testigos y todos los agentes de la LOF, digamos, subversivos, todo esto que se ha tratado de instalar socialmente y lo que han generado de violencia mismo en Esquel. O sea, hoy en Esquel hubo una marcha pidiendo la paz, en rechazo a, digamos, a la violencia. Ahora, habría que estar en el momento para ver cómo generan ellos el enojo, cómo provocan, cómo están permanentemente agrediendo desde lo actitudinal. Y bueno, esto ha generado todo un cambio social, una cuestión bastante dolorosa, más allá de lo que implica la desaparición en sí mismo, como vos decías, en un estado de democracia, en el Estado argentino. Uh-huh. Entonces, realmente es doloroso y preocupante. Claro. Adriana, te agradecemos el contacto aquí con Oral y Público en Radio La Retaguardia y, bueno, volveremos a charlar seguramente. Seguro, cuando quieras. Muchas gracias. Muchas gracias a vos. Adriana es docente y, bueno, ha dado este testimonio ante la justicia. Tomaron nota, ¿no? Está claro que los integrantes de la comunidad tardaron casi un mes en dar el testimonio porque tenían dudas, más allá de si uno puede estar de acuerdo o no con esas dudas, eso es un dato objetivo. También es un dato objetivo que Adriana Baigorria quiso declarar mucho tiempo antes que el día que declaró, y demoraron porque sabían lo que ella tenía para decir, sabían que ella daba testimonio de haber estado con Santiago Maldonado el 28 de julio, y eso hacía caer la teoría de el Santiago Maldonado, miembro de la RAM, que había sido acuchillado, herido, por lo menos, por un peón de una estancia de Benetton. Cuando tuvieron el resultado del ADN negativo, la convocaron, cuando ya su testimonio no tenía la misma validez. Por eso nosotros queríamos charlar también con ella para dejar como una constancia de estos pequeños datos que nos vamos olvidando, porque hay tanta información dando vuelta alrededor del tema del secuestro y la desaparición de Santiago, que está bueno a veces reforzar algunas de las cosas que se fueron diciendo. Por eso también estamos trabajando ahí con Emma Heslop y con Paulo Giacobbe en un programa especial, en un documental radial especial, para poder dar cuenta de lo que sucedió sobre la situación de Santiago desde el 1 de agosto, pero también para dar cuenta del conflicto madre que desemboca en el secuestro y la desaparición de Santiago, que es la prisión para el lonco Facundo Jones Guala, a propósito de la disputa por la tenencia de la tierra que se da en la Los Cuyamen, pero que se da en todo el territorio argentino con diferentes comunidades que están peleando por sus derechos.